Gang gang gang. Gang gang gang. Palomas de amor. Yeah. Gang gang gang. Que yo quiero que suene mis temas por el área. Chingar una bitch, no que sean varias. A las perras las culiamos de forma simultánea. Con vista al mar tirándomela a la ventana. Yo no soy trafí, no me hables de Montana. Esta paca es por lo que del rojo se gana. Que si quiero una mansión, no, yo quiero estaría. Vivir mi vida al límite, que esta agua es momentánea. Yo quiero a la perra más piola, quiero a la sicaria. Ya me aburrí de la universitaria. Al diablo quiero la más ordinaria, que me haga venir y maneje de forma temeraria. Quítate todas las indumentarias, suéltate, ya no estoy en domiciliaria. Te gusta que te traten de forma autoritaria, drogarte con mierdas que son de veterinaria. Quítate todas las indumentarias, gástame toda la cuenta bancaria. Pasemos una noche que sea legendaria, que nos tengan que sacar del party en una funeraria. Quítate toda la indumentaria, yeah. Llévame si quieres la contraria. Yo de que quieres irte pa' ir las Canarias. Yo te quiero ser tu hijo y te pago la alimentaria. Quítate toda la indumentaria. Suéltate, ya no estoy en domiciliaria. Te gusta que te traten de forma autoritaria, drogarte con mierdas que son de veterinaria. Quítate toda la indumentaria, gástame toda la cuenta bancaria. Lo siento, pero fuiste mi idea más millonaria. Culpa de mirarte por ahí tan solitaria. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Yeah, yeah. Rengita, rengita al capone. Ra. Trayendo las conexiones. Palomas de amores. Gang, gang, gang. Por favor, mi sangre.